quise poner a tu altura. Es una locura, tarde comprendí. Te di casa, querías un castillo. Ser pobre, voy remando contra la corriente. Mi metal es el cobre. Tú eres de oro y eres más corriente. Siempre mis terribles del norte. No hay mal que por bien no venga. ¡Eso! No vivimos en mundos distintos. El mundo es el mismo, ¿tú crees que no? Ser pobre, voy remando contra la corriente. Mi meta.